Lo conocí una noche en la ansiedad del humo, sentado en la penumbra con su fracaso. Me dijeron que andabas buscando a los amigos y llegaste a mi casa a jugar con tu pena. Una mueca la vida.